Héctor, ¿seguro que sabes leer mapas? Dijiste que tan solo nos tomaría media hora ir en barco hasta Isla Mujeres, pero ya llevamos más de 3 horas. Claro que sé leer mapas, el problema es que este que tenemos debe tener algún error. Sí, eso debe ser. Ay, ni siquiera se ve tierra a la vista. Estamos perdidos en medio de la nada. Bueno, seguro que pronto... ¡Ah, ahí está! ¡Mira! Ya llegamos a Isla Mujeres. Ya ves, y tú que desconfiabas de mis cualidades de navegante. ¿Ah, sí? Pues si esa es Isla Mujeres, explícame qué hace la bandera de Cuba ondeando en el puerto. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la música cubana y su influencia en México. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre la comunidad cubana en México y más adelante sobre el origen de la guayabera. En el Yerberito escucharemos una leyenda cubana sobre los piratas. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Sonia Désiga, quien será nuestra acompañante en este viaje. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Es una suerte que trajéramos nuestros pasaportes, así no tuvimos ningún problema para entrar a Cuba. Sí, qué suerte. Aunque ahora me preocupa el regreso. Con tu sentido de orientación, seguro que acabaremos en Florida. Bueno, ya que estamos aquí, mejor aprovechemos para conocer el país. Atlas. Atlas. Cuba, oficialmente de la República de Cuba, es un país insular que se ubica en el Mar del Caribe. Al norte de la isla se encuentran los Estados Unidos y las Bahamas. Al oeste, México. Al sur, las Islas Caimán y Jamaica. Y al sudeste, la isla de la Española, que comparten Haití y República Dominicana. El país tiene una extensión de 110.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que el estado de Oaxaca en México. La isla de Cuba no solo es la más grande de las Antillas Mayores, sino también una de las 20 islas más grandes del mundo. Para darte una idea de sus dimensiones, la isla más grande de México, es decir, la isla Tiburón, que se localiza en el Golfo de California, cabría más de 90 veces en ese país. En 2014, su población superaba los 11 millones de habitantes, casi tantos como la población de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas juntos. La capital de Cuba y ciudad más poblada es La Habana, fundada en 1519 por los conquistadores españoles y cuyo casco histórico, mejor conocido como La Habana Vieja, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987. La ciudad es sede de importantes eventos internacionales como el Festival Internacional de Ballet de La Habana, el Festival de Cine de La Habana y el Festival Internacional del Libro de Cuba. No me pongan en lo oscuro. El lugar es hermoso, ni siquiera parece que ya llevamos más de una hora recorriendo la ciudad. Sí, aunque no soporto el calor, deberíamos ir a tomar algo. Pues hay varios lugares donde podemos tomar algo. Mira, un restaurante mexicano. Cierto, aunque no debería causarte mucha sorpresa. La comunidad mexicana en Cuba es una de las más grandes fuera del país. El Instituto de Mexicanos en el Exterior contabilizaba a más de 2.200 mexicanos en la isla para 2013. Y esos son solo los que se registran en la Embajada de México, por lo que se calcula podría haber más de 6.000 mexicanos en Cuba. Vaya, eso es sorprendente, aunque no se compara con el tamaño de la comunidad cubana en México. La canasta surtida. ¿Sabías que, de acuerdo al Censo de Población del 2010, elaborado por el INEGI, en México viven más de 12.000 cubanos? Los cubanos en México son la sexta comunidad de extranjeros más grande del país, tan solo por detrás de la estadounidense, la guatemalteca, la española, la colombiana y la argentina. La historia de la migración cubana a México es muy antigua. Debido a su cercanía geográfica y a las rutas comerciales que conectaban a La Habana y Veracruz durante la época colonial, los dos países han mantenido una estrecha relación desde hace varios siglos. A finales del siglo XIX, muchos cubanos se establecieron en México para emprender negocios, principalmente en la península de Yucatán y posteriormente en Veracruz y la Ciudad de México. En esa misma época, importantes personajes cubanos visitarían México. Así, el político, escritor y poeta cubano José Martí conoció a su esposa Carmen Sayas en este país. y construyó una importante red de contactos que le servirían para el inicio de la Guerra de Independencia de Cuba en 1895. No es coincidencia que en la Ciudad de México existe una plaza que lleva su nombre y una estatua en su honor. La Plaza José Martí se ubica en Avenida Hidalgo y Valderas, a unos pasos de la Alameda Central, y a su espalda se encuentra el Centro Cultural José Martí, donde se llevan a cabo un gran número de actividades culturales como conciertos, obras de teatro y talleres de lenguas como el náhuatl y el zapoteco. Para 1900, los censos de población contabilizaban a más de 2.700 cubanos viviendo en México, cifra que alcanzaría los 3.800 habitantes para el año 1910. Debido a la Revolución Mexicana y a los cambios políticos que se vivían en la isla, el número de cubanos disminuyó en el país, y aunque se redujo en número, su presencia aún era evidente, pues era posible verlos y verlas como bailarines de rumba o cantantes de son cubano. A finales de los años 50, Fidel Castro conocería en México a Ernesto "El Che" Guevara, y en 1956 partirían a bordo de la embarcación Granma para continuar con la Revolución Cubana que triunfaría en enero de 1959. De hecho, en la actualidad es posible visitar el Museo de la Amistad México-Cuba, que se encuentra en la ciudad veracruzana de Tuxpan, desde donde salió el barco El Granma. Como producto de esta revolución, muchos cubanos vendrían a refugiarse a México, de forma que los 1.600 cubanos que vivían en el país para 1950 se convertirían en 3.800 para 1960 y en 4.100 para 1970. La migración cubana mantuvo diversos flujos y para el año 2000 ya sumaba más de 6.600 cubanos, que en 2010 casi se duplicaría para alcanzar 12.000 cubanos en México. La gran comunidad cubana en México es muy diversa, y entre ellos se encuentran destacados profesionales del espectáculo como cantantes, bailarines, actores y actrices de teatro, cine y televisión, así como académicos y empresarios. Desde múltiples frentes, los cubanos han enriquecido así la vida artística, cultural, económica y científica de México. Héctor, escucha eso, es una salsa. Es verdad, ahí hay varios lugares para bailar. Imagino que Cuba es la tierra de la salsa, ¿no? No únicamente de la salsa. Cuba es también la casa del son cubano. El cha-cha-cha, el danzón, los boleros, la rumba, el guaguancó, la guaracha, el mambo, la trova y el jazz afrocubano. Está bien, ya entendí. La isla es entonces un gran festival musical, ¿no? Sin duda. En Cuba convergen ritmos de instrumentos de Europa que trajeron los españoles y de África que acompañaron a los esclavos que llegaron de aquel continente. El papel que desempeñaba Cuba como puerta de entrada al continente americano hizo que todos esos ritmos llegaran al resto de América, a países como Estados Unidos, México, Venezuela y los que componen el Caribe. ¿Dijiste que Cuba es también la casa del mambo? Creí que el mambo era mexicano. No, el mambo nació en Cuba a finales de los años 30, aunque muchas de sus grandes canciones fueron compuestas e interpretadas en México. En los años 40 sobresalen personajes como Dámaso Pérez Prado, el llamado Rey del Mambo, un músico cubano que vivió muchos años en México, donde compuso canciones como el Mambo número 5 y el número 8. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Claro, y no olvides el mambo del Politécnico y el mambo universitario, que aún hoy son ocupados como porras por estas dos instituciones educativas. Sin duda, a Pérez Prado se unieron otros músicos cubanos, como Benny Moré, que después de varios años en México, regresaría a Cuba para obtener éxito con la canción Bonito y Sabroso, que elogia la forma de bailar mambo de los mexicanos. Y es que no hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar, ¿no? Veo que hasta la letra te sabes, pero es cierto, la historia del mambo es algo que une a México con Cuba. Ah, pero te olvidas del bolero, que nació en Cuba a finales del siglo XIX y que tendría una enorme influencia en la música mexicana, particularmente en el bolero yucateco, que a su vez llegaría a todo México. Tríos como Los Panchos, Los Tres Haces, Los Tecolines y músicos como Guti Cárdenas y Agustín Lara serían piezas fundamentales del bolero, género musical que encontraría espacio en la época dorada del cine mexicano y con ello llegaría a todo el mundo. Los Panchos harían famosas algunas canciones cubanas, como Quizás, Quizás, Quizás, que fue escrita en 1947 por el compositor cubano Osvaldo Farrés. Aunque de todos los boleros, mi favorito es Bésame Mucho, de la mexicana Consuelito Velázquez, una de las canciones más traducidas en el mundo. ¿Y qué hay del danzón? Otro ritmo que los migrantes cubanos trajeron a México a principios del siglo XX. Cierto, Veracruz y Yucatán fueron los puertos de entrada del danzón a México. Músicos cubanos que tenían orquesta propia o formaban parte de otras, visitaron esos territorios que pronto conquistarían a grandes audiencias. Desde los primeros años del siglo XX, surgieron y proliferaron en el Distrito Federal salones de baile que sirvieron para bailar danzones. En 1905 surgió el primer salón verdaderamente danzonero, en el barrio de Indios Verdes, con el nombre de La Quinta Corona. Y en 1920, el Salón México, la Catedral del Danzón. Algunos de los grandes danzones fueron compuestos por mexicanos, como Nereidas, del mexicano Amador Pérez Torres. Y qué decir del danzón número 2, una joya compuesta por Arturo Márquez, quien ha creado numerosos danzones para gran orquesta. Ven, Sonia, sígueme. ¿Pero a dónde vamos? Tanto hablar de música me ha hecho querer bailar. Si comenzamos a practicar danzón desde ahora, podremos regresar el próximo año a Cuba para el Festival Internacional del Danzón, que se lleva a cabo en La Habana. Seguro que este año sí ganamos. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile esa niña. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo. Sí. Sí. Sí. Regresamos a Torre de Babel. Uf, ya no aguanto más. 4 horas bailando. Estoy cansadísima. Yo también, pero la experiencia ha valido la pena. ¿Quién diría que Cuba es tan rica en música? Un ritmo detrás de otro. Y también ha resultado una visita educativa. Ahora sabes cómo la música cubana ha influido en la mexicana. Aunque también viceversa. El mariachi ha cobrado gran fama en Cuba, donde hay diversas agrupaciones como el Mariachi Cuba. Y cada año, en el mes de septiembre, Cuba celebra el Concurso Nacional de la Canción Mexicana. Así el jurado otorga el premio Lola Beltrán para las mejores voces femeninas y el Jorge Negrete para las masculinas. Nos faltó tiempo para hablar de la trova cubana, que es bellísima, con tantos cantantes y compositores. Bueno, pero no te olvides que la influencia musical no ha sido la única que México ha recibido de Cuba. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol. Cantar de la vida nueva y del trabajo creado. La canasta surtida. ¿Sabías que la guayabera es originaria de Cuba? Aunque las guayaberas son una prenda masculina muy común en estados del sudeste mexicano, como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, en realidad tienen sus orígenes en Cuba. Si bien no hay consenso sobre el origen de la guayabera, la mayoría coincide en ubicarlo a inicios del siglo XVIII, probablemente en 1709. Algunas historias dicen que fue producida por el matrimonio de José Pérez y su esposa Encarnación Núñez, inmigrantes españoles. Otras afirman que fue producto del encargo de un campesino cubano a su esposa, que le solicitó una camisa con amplios bolsillos para guardar sus herramientas. De cualquier forma, ambas versiones coinciden en señalar sus orígenes en la ciudad cubana de Sancti Spíritus, que es atravesada por el río Yayabo, nombre que proviene de dos palabras, yaya, que es el nombre de un árbol de la región, y abo, que significa abundancia de forma que ese río es el lugar donde abundan los árboles yaya. Así, en sus orígenes, la prenda recibió el nombre de yayabera, pues provenía de la región adyacente al río Yayabo. La yayabera nació asociada a los guajiros, es decir, a los campesinos cubanos, quienes aprovechaban los grandes y cómodos bolsillos de la prenda para guardar las pequeñas guayabas o guayabas cotorreras que eran comunes en la región. De hecho, la palabra guayaba es de origen taíno, una lengua extinta que era hablada por los pueblos taínos de las Antillas. Debido a ese uso, la yayabera pronto fue conocida como guayabera. Con el paso del tiempo, la prenda se hizo muy popular en Cuba. En el siglo XIX, el poeta cubano Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo, mejor conocido como Cucalambé, le dedicó muchos poemas a la guayabera, al grado que su fecha de nacimiento, el 1 de julio, fue escogida en 1955 para instaurar el Día de la Guayabera en Cuba. Durante las guerras de independencia de Cuba, a finales del siglo XIX, el uso que de ella hicieron los héroes de la independencia, que incluso bordaban la bandera de Cuba al reverso de su guayabera, las convirtió en una prenda que simbolizaba el patriotismo. A finales del siglo XIX y principios del XX, las guayaberas llegaron a Yucatán, pues los ricos hacendados henequeneros solían viajar a Cuba por negocios, y de paso compraban algunas guayaberas en la prestigiosa tienda El Encanto, ubicada en La Habana. Así, en Yucatán, la guayabera se convirtió en símbolo de distinción y prestigio, pues solo las altas clases sociales podían adquirirlas. La situación cambió a finales de la década de 1950, cuando el estallido de la Revolución Cubana hizo imposible importar guayaberas de Cuba. Debido a la alta demanda de la prenda, los sastres yucatecos comenzaron a producirlas. y de esa forma se creó una industria nacional de la guayabera. Desde la década de 1970, las guayaberas se volvieron tan populares a nivel local, nacional e incluso internacional, que solía decirse que Yucatán es la puerta al mundo maya y Mérida la capital mundial de la guayabera. En esos mismos años, el presidente Luis Echeverría solía usar guayaberas para sus giras internacionales, haciendo de ella una de sus vestimentas oficiales. En 2013, empresarios de la industria textil y autoridades del estado de Yucatán declararon el 21 de marzo como el Día de la Guayabera en México. En la actualidad, las guayaberas son muy populares en países del Caribe como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, en aquellos que cuentan con salida al mar Caribe como México y Venezuela, e incluso en países muy lejanos como Filipinas y España, país este último donde son conocidas como cubanas o habaneras, pues se reconoce su origen cubano. Así que ya lo sabes, la próxima vez que uses una guayabera, no dejes de recordar que es una prenda que une a Cuba y México. Bueno, Sonia, es tiempo de regresar a casa. Subamos al bote. Ha sido un viaje fantástico. Debemos volver pronto a Cuba. Me encantaría, hay tantas cosas que decir de Cuba, pero ahora veamos. Según este mapa, debemos irnos por allá. Sí, seguro que es por ese camino. Ay, Héctor, estoy segura que acabaremos en otra parte del mundo. Mientras no nos atrapen algunos piratas en el Caribe. El Yerberito, mitos y cuentos. Con el descubrimiento de América, el Caribe insular y la posterior distribución de los territorios americanos entre España y Portugal, se abrió una nueva etapa que provocó el auge de la piratería, dotando a sus protagonistas de inéditos y magníficos escenarios. El día de hoy vamos a contarles una historia de piratas. Una de las más famosas mujeres piratas que navegaron por el Caribe fue Anne Bonny. Se cree que nació en el condado de Cork, Irlanda, aunque luego su familia se trasladó a Carolina, en Norteamérica. Cuentan que ya en su adolescencia, Anne se convirtió en una mujer violenta. Algunos afirman que en medio de una discusión con su madrastra, le asesinó a puñaladas. A la fuga precipitada le siguieron desenfrenados encuentros y pronto se hizo célebre en el ambiente de puertos y tabernas frecuentadas por marinos. Uno de sus amantes la llevó a New Providence. Ahí conocería al elegante capitán Rackham y quedaría maravillada por el famoso aventurero, quien le propuso le acompañara en sus correrías por el Caribe. Anne se viste de hombre, sin que nadie sospechase que aquel bizarro joven, convertido en ayudante del capitán, en la privacidad de su camarote, era una hembra ardiente de deseos. Como resultado de ese romance flotante y escondido, Anne tuvo que ser desembarcada en un escondite del litoral cubano, donde muchos creen que parió una criatura, de la cual nunca se supo con plena certeza referencia alguna. Dicen que algo después la tripulación de Rackham fue apresada y condenados todos a la horca. Para algunos, Anne se salvó gracias a las influencias que movió su familia en Nueva Inglaterra y murió pocos años después a causa de unas fiebres malignas. Pero curiosamente, en el sitio de Tureira, cerca del poblado de Fernandina de Jagua, y más o menos por aquella misma época, una leyenda cubana cuenta cómo Joseph Díaz recibe en su bohío la visita de uno de estos bandidos del mar, hombre peligroso y célebre entre los suyos por las tropelías. Se cuenta que venía con él una hermosa mujer de aspecto algo perturbado y en avanzado estado de gestación. El pirata explicó a Joseph que ella estaba encinta, había perdido la razón y necesitaba que se le cuidara y alimentara. También solicitó que tomase la criatura bajo tutela, para lo cual trajo ropas, joyas y otros artículos que habrían de servirle por un buen tiempo para esos fines. Después de amenazarlo de muerte si no cumplía, se marchó sin decir cuándo volvería. La mujer nunca llegó a recuperarse de su perturbación mental y se fue del mundo también en cuerpo y alma en el momento de dar a luz una tierna y hermosa niña, que creció bajo la protección del buen Joseph, quien la bautizó con el nombre de Azurina. De cultos y parranderos. En esta ocasión, les traemos varias recomendaciones sobre el tema que no pueden perderse. La primera es Historias de la música cubana, dirigida por el cineasta español Manuel Gutiérrez Aragón. Esta serie documental sobre la música cubana propone un viaje por los ritmos y la historia musical de la isla, con especial énfasis en géneros poco habituales como el jazz, afrocubano o la fusión. La serie consta de 4 capítulos de 50 minutos, cada uno dirigido por un realizador cubano. Los 3 primeros capítulos de la serie fueron presentados en el 30º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se realizó en La Habana en 2008. Los personajes centrales de su historia son los bailadores de Santa Amalia, un grupo de amigos que desde hace 60 años se reúnen periódicamente a bailar jazz. El cineasta rodó en La Habana y contó con colaboraciones de lujo, como la del pianista Chucho Valdés y el cantante Pablo Milanés. Si bien el corazón del filme son los integrantes de la Peña de Bailadores, Gutiérrez Aragón parte de la tesis de que en Cuba la música es mucho más que música. Es un elemento y casi una forma de vivir y de entender la vida. La segunda recomendación es el documental Cuba luchando por la vida, dirigido por la española Patricia Ferreira en 2006, quien muestra la música desde los lugares donde se originaron y la historia de sus cantantes. De la mano del músico cubano Eliades Ochoa, el documental nos muestra el enorme abanico de lugares, cantantes, géneros e instrumentos que definen a la música cubana. Cuba luchando por la vida forma parte de la serie Todo el mundo es música, que a través de 6 documentales hace un recorrido musical por México, Honduras, Belice, Argentina y Perú. La tercera recomendación es el documental Cuba Feliz, una coproducción franco-cubana del año 2000. Cuba Feliz es la historia de un hombre con un sueño. El hombre en cuestión se llama Miguel del Morales, pero es mejor conocido como El Gallo, un cantante callejero que persigue su sueño a lo largo y ancho de Cuba. El Gallo llega al corazón de las leyendas musicales del país. Estrellas de salsa, raperos de los barrios bajos, cantantes de boleros, músicos de jazz improvisado, percusión mística o campesinos juerguistas. En los caminos y senderos, en las carreteras y trenes y en los patios traseros de las calles abarrotadas, la música llega a formar parte de su vida y El Gallo convierte los momentos mágicos en canciones que sabe de memoria. En su recorrido sin rumbo, nuestro cantante conoce a una familia de músicos que le reciben como a un hermano y le acompañan en su camino. Con el contacto humano, este hombre, cuyo único equipaje es una funda de guitarra y que está completamente apartado de la estructura social convencional, se abre y se transforma. El Gallo descubre la risa en la música, en el baile y en la improvisación, y la emoción de las trompetas y de las sencillas canciones tarareadas por sus amigos. Nuestra última recomendación es un clásico, el documental Buena Vista Social Club, dirigido por el alemán Wim Wenders en 1999. En 1996, el compositor, productor y guitarrista Ray Cooder viajó sin éxito a Cuba hasta los estudios Egrem en La Habana, interesado en cierta música con ritmos provenientes de África. Esto no le impidió conocer a un grupo de legendarios músicos cubanos que habían pasado prácticamente al olvido, cuyas edades oscilaban entre los 60 y 80 años. Filmado en 1998, este documental registra el regreso de Cooder a Cuba, ocasión en la que se reúne con el vocalista Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Eliades Ochoa y el resto de los músicos para grabar el disco Buena Vista Social Club, álbum ganador de un Grammy y cuyo éxito fue aclamado internacionalmente. El director de cine Wim Wenders, junto a su reducido grupo de filmación, observó a los músicos en el estudio y rastreó sus vidas en La Habana. Así se dio inicio a este documental que registra el viaje de los músicos desde su país natal hasta la ciudad de Ámsterdam, donde ofrecieron 2 conciertos, y que finaliza en Nueva York con una presentación en el Carnegie Hall. Pueden encontrar este y los otros documentales en internet. Si lo hacen, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la música cubana y su influencia en México. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Sonia Désiga por habernos acompañado en esta emisión. Gracias, Sonia. Muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga, Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo y Gamaliel González en grabación y en edición, y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel. Torre de Babel. Donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.